El otro día te escuchaba en la radio y me di cuenta que somos muy parecidos, vos y yo. ¿Por qué? Porque yo también a último momento voy y me compro pantalones. Sí, yo también. Este lo dice por radio, me tengo que comprar pantalones. Es el ultimato, me tengo que comprar unos agujeros así de tener hijo de Mucha mancha puta. tengo. Encima fui. Sí, más o menos lo que está contando el Nacho, pero tenemos que, te dije que teníamos que hacer un trabajo de investigación y por ahí queríamos apuntar a ver qué onda con el vínculo o el trabajo que se hace a partir de la radio comunitaria. Por ahí un trabajo más de, no sé si, de extensión con las personas que habitan acá. Claro, la participación de la gente en la radio. Ajá, y porque el trabajo se va a tratar más que nada el vínculo social que por ahí establece la radio comunitaria en este caso. O sea, queríamos ver cómo más o menos eso. No sé, Nacho, ¿qué onda? Sí. Te digamos por dónde arranco. Y en todo caso empezaron contando el nacimiento, ¿no? O sea, tienen toda una historia. La Sí. radio, su vínculo con el padre Contreras y el barrio mismo, un barrio atravesado de historia, digamos, también de cuestiones. Sí, en realidad empezamos antes de conocerlo al padre Contreras. Nosotros originalmente somos del grupo de la Acción Católica de la parroquia de Carrodilla, del otro lado del acceso sur. Y bueno, nos conocemos, los que fundamos la red nos veníamos conociendo de, qué sé yo, de los 10 años. Y veníamos haciendo trabajos en el barrio Tres Estrellas, en TADI, que es un lugar de chicos con deficientes mentales, que estaban, los internaban ahí a los chicos, los olvidaban los padres y quedaban ahí. Entonces nosotros íbamos, después del terremoto el 26 de enero se les cayó todo, fuimos a ayudar a reconstruir todo. Entonces ya veníamos con un laburo social, pero todavía no nos enterábamos de la comunicación. Fuimos terminando el secundario, casi todos los de ese grupo. Y bueno, a mí me pintó primero ingeniería, pero en esa época era más o menos como esta época donde se cerraban las industrias. Entonces, fui a la tecnológica y me encontré a mis mismos profesores del secundario diciéndome, ¿qué sé acá? Si estamos todos manejando taxi, qué sé yo. Y ¿Estudiar en escuela técnica? yo venía de un colegio técnico. Y siempre en el colegio era el payaso que agarraba el micrófono en los actos y qué sé yo. Y teníamos, era el presidente del centro de estudiantes de mi colegio y veníamos trabajando con temas políticos, qué sé yo. Entonces, después no sabía que existía la carrera de comunicación y cuando me fui de ahí, fui buscando, encontré y me metí. Les llevé la idea, che, vos sabés que hay radios comunitarias, qué sé yo. Y teníamos otro de nuestros compañeros que ya hacía rato ya era un estudiante avanzado en electrónica, en ingeniería electrónica. Y se armó el primer transmisor. Nada, que lo poníamos acá y se escuchaba a 20 metros. Pero nosotros éramos ¿Lo armaron ustedes, transmisor? el Pablo Noguera, lo armó. El Pablo Noguera, que era integrante del grupo, él lo armó. Nosotros mirábamos como él iba. Él iba soldando, qué sé yo. Entonces empezamos a decir, bueno, pero esto tiene que ser. Empezamos a averiguar que era una radio comunitaria, no, tampoco teníamos mucha idea. Y era, nos dimos cuenta que era lo mismo que nosotros veníamos haciendo, nada más que había que difundirlo. Y que nos pasaba que nosotros habíamos hecho cosas muy grosas en ese grupo y nunca nos daban bola. La iglesia de Carrodilla, tengan en cuenta que es donde está el Calvario. Entonces, para la época de Semana Santa vienen todos los medios al Calvario. Y el obispo hablaba cualquier cosa menos del laburo que nosotros hacíamos, que era muy, muy groso. La gente que estaba ahí estaba jugada, hacía cosas. Y nunca salíamos nosotros en la tele ni nada. Entonces empezamos a darnos cuenta, ¿eh? Nunca nos dan bola a nosotros. Y le dan bola a esta vieja que dice que las velas, que qué sé yo. Y nosotros quedábamos medio al margen. Y nos dimos cuenta que empezamos a conocer otras organizaciones. Uniones vecinales, antes había uniones vecinales mucho más comprometidas que ahora. Uniones vecinales, los clubes de fútbol infantil, que tampoco les dábamos. Entonces empezamos, digo, hay que armar un medio para nosotros. Y empezamos. Y antes de arrancar con la radio, decíamos, bueno, ¿dónde nos ponemos? En la iglesia de Carrodilla nos iban a sacar patadas. Nos querían mucho. Y además nosotros tampoco queríamos estar mucho en esa iglesia porque nosotros queríamos ir a un barrio que tuviera problemas sociales. El Juan Pablo Gaya lo conoce en ese momento al padre Jorge Contreras. Nosotros no, ni habíamos escuchado hablar de él. Y bueno, vinimos a una charla con él y a los 5 minutos estábamos de acuerdo en todo. Era un cura, además de muy abierto, que el trabajo que él estaba haciendo en estos barrios y que ya venía haciendo en La Valle y en el seminario, era lo mismo que hacíamos nosotros. Entonces agarramos y bueno, nos pusimos de acuerdo y él nos ofreció la prefabricada que está al lado de la iglesia. Y ahí empezamos a hacer talleres, invitábamos a la gente del barrio, venían, qué sé yo. Y después, bueno, un 31 de diciembre, cuando estaban todos armando la mesa para el año nuevo, nosotros colocamos la antena en el campanario de la iglesia, que en vez de cruz de esta iglesia tiene la antena de la radio. Y transmitimos por primera vez el 31 de diciembre. Y nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes ahí en La Mosquitera lo tienen, pero yo no conozco otra radio que tenga. Nosotros tenemos grabado en nuestra memoria, porque no teníamos ni cinta testigo, ni nada de lo que, ni computadora, en esa época no habían computadoras, cuál fue el primer tema que pusimos. Y fue muy gracioso porque habíamos armado todo y el operador, que era el Gerardo Kerman, me dice, yo estaba con el micrófono y estaba el Gerardo ahí. Entonces íbamos a arrancar y no habíamos preparado nada. Dice, ¿y qué pongo? Y habíamos preparado todo menos qué íbamos a hacer. Y los que estábamos todos ahí nos miramos, éramos generacionalmente de la misma edad, todos, y dijimos, no llores por mi Argentina. Y ese fue el primer tema que salió en la radio y a nosotros nos quedó ese momento como... Loco, acá arrancamos, a ver qué pasa. Y después pasaron de todas cosas buenas, malas, son 27 años que estamos acá, y bueno, tenemos de todo, qué sé yo. El contacto impresionante en esos primeros días, el contacto con los vecinos del barrio mayores a nosotros, yo tenía 20 años, el contacto con los vecinos de 50 años. Que venían a ver la... ¿Qué pasa? Estos locos. Estos pibes que... Ellos que... Tipo, con mucha tradición. Este barrio es muy tradicionalista, muy de folclore. Claro, dijeron, hay una radio en el barrio. Vengamos. Y venían a poner folclore. Y nosotros en mi vida habíamos escuchado folclore. Entonces, yo no conocía la diferencia entre una tonada y una zamba, nada. Y los viejos vinieron y con una grandeza enorme. Nos empezaron a enseñar. Y entonces le dijimos, bueno, pero haga usted el programa. Y se puede. Y en los primeros tiempos teníamos más programas de folclore que otra cosa, eran todos los viejos colores. Y era impresionante porque el conocimiento de la gente del barrio sobre nuestra propia cultura era mucho más de lo que nosotros creíamos que íbamos a encontrar. Y después empezaron a aparecer folcloristas en vivo a tocar. Y de repente los que venían a tocar, ¡pah! Nos clavaban el cassette. No eran el que tocaba en su casa, porque si habían tipos consagrados acá viviendo en el barrio, el Pilo Bayay, que bueno, en su momento andaba por todas las vendimias, qué sé yo, los hermanos Quintero, que ya falleció el Cabezón, también eran un grupo. Eran riojanos ellos, el único mendocino era el Cabezón Quintero, el Cabezón Escobar, y los hermanos Quintero eran los otros, el Cabezón era el único que no era hermano, y estaban acá en el barrio, el Palma, había un montón de tipos muy, que claro, nosotros no los conocíamos, porque no escuchábamos folclore, pero los que sí escuchaban folclore decían, oh, qué groso, así que se fue armando todo un y así se armó el staff de la radio con esa gente. Y a eso después se le fueron incluyendo. Los primeros llegaron dos organizaciones de deporte. Primero, el LAFI, que es la Asociación de Fútbol Infantil, que tiene los equipos de fútbol de acá del barrio. El técnico de ellos, el Quiroga, que ahora es un locutor de radios comerciales, anda por varias radios, pero hasta ese momento lo hago cero radio, ni sabía. Y venía y la idea, yo iba a los partidos de fútbol de los chicos, les grababa, terminaba el partido como si fuera fútbol de primera, los juntaba y nada, le decía, a ver cómo estuvo el partido. Y los pibes, nos cansamos en el primer tiempo y qué sé yo, y decían eso. Y era las 10, las 11 entrevistas de un equipo y las 11 del otro. Y todas las entrevistas las pasábamos y nos asegurábamos 22 familias escuchando. Porque querían escuchar a su hijo. 22 familias escuchando. Y entonces después el Quiroga empezó a armar un programa de deporte. Y el otro fue el Lalo Cabrera, que hasta hace muy poquito estaba con nosotros. Está muy viejito el Lalo. Que él era del lado de Luján, porque nosotros estamos justo acá en el límite con Godoy Cruz Luján. Y él tenía un boxing club. Y venía a hablar de boxeo. Y de boxeo, y los pibes iban, se llevaban los pibes al boxing. Entonces se iba armando. Después apareció el Trébol, que enseguida tienen que venir, creo que van a venir a armar un programa. El Trébol es el centro de jubilados, que la verdad que es un centro de jubilados que estaba mucho antes que nosotros y que laburan, es impresionante cómo laburan. La Unión Vecinal del barrio, que ya se disolvió, qué sé yo, también en ese momento estaba. Y iban apareciendo así. Uniones vecinales de otro lado, estaban un tiempo, se iban, venían de otro lado. Así que bueno, y se fue armando así esto. Además, con muy poco conocimiento de radio ni de periodismo. Al principio, yo estaba, creo que terminando primer año cuando arrancamos con esto, así que mucho tampoco idea de periodismo tenía. Uh-huh. Y vino, en esa época vino un pibe que venía de Jujuy, que había venido a estudiar acá y que estaba estudiando otra cosa acá, pero que cuando estuvo en Jujuy hizo unos cursos de periodismo y el pibe ese más o menos, después cuando terminó de estudiar acá se fue de vuelta a Jujuy. Pero nada, después profesores de secundaria, nada, cualquiera, hemos tenido haciendo programas desde gente totalmente desocupada hasta intelectuales, y gente grosa por ahí, y los mezclábamos con los otros que no tenían preparación académica para nada, y se convivió bastante bien mucho tiempo. Después fueron cambiando objetivos. Al principio era que queríamos comunicar todo lo que hacía. Después nos quisimos abarcar todos los problemas y nos dimos cuenta que no dábamos abasto con todo. Entonces, después decidimos que la radio lo que tenía que hacer es difundir lo que hacían las otras organizaciones. No involucrarse tanto porque si no, o sea, por más que nos encanta meternos en quilombo todo, no vamos a alcanzar nunca a hacer nada. ¿Cómo eran esos casos en que se involucraron así demasiado? Y el problema es que, bueno, esto es, como vos lo sabés, de onda. Acá venimos a hacer una especie de militancia y ya dejamos de ser pibes. Y teníamos nuestras propias familias y hay que laburar. Entonces, muchas veces, al estar tan involucrado en una reunión acá, en otra, no llegábamos a cumplir con nuestros deberes en nuestras propias familias. Que incluso hasta el día de hoy nos suele ocurrir también, pero entendimos que no podíamos estar en todas, que o íbamos a quedar todos divorciados, o además sin nada, porque tampoco lográbamos nada con estar en todas las reuniones. Entonces, y además, se daba una situación que íbamos a la reunión y la gente esperaba que nosotros habláramos y no los dejábamos a ellos crecer, y entonces y nosotros nos gustaba hablar, nos gustaba bajar línea y todo, y después nos dimos cuenta, somos unos giles porque hacemos eso y después no hay crecimiento en las organizaciones, esperan a que nosotros vayamos para que hagan algo, y entonces nos fuimos abriendo. Y bueno, me parece que eso fue un acierto, porque después hay organizaciones que cambiaron también mucha gente, son muchos años, no siempre son las mismas gente la que está, y hay veces que una organización anda muy bien, otras baja un poquito, vuelven a subir, y participamos ahora cada uno de nosotros en distintas organizaciones, no en todas, no nos fuimos del todo, pero cada uno de nosotros está en algún lado. Y bueno, eso hace que también cuando nos juntamos, los que estamos en la radio, venimos con diferentes también ideas de distintos lados, porque estamos en distintas cosas. Y a veces un quilombo, no nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, más o menos así fue funcionando. Se ha dado, a mí me ha gustado mucho el contacto también con los pibes sueltos del barrio. Ir a invitarlos, traerlos. No siempre vienen, son muy... Los pibes son... Pero cuando los metes acá son calladitos, tienen miedo de meter la pata con el micrófono. Entonces, es medio difícil. Nosotros creíamos al principio que se iban a copar con un micrófono, que iban a decir de todo, que iban a largar toda su bronca. Y no, no hacen eso, son más calladitos, más... Y bueno, los que hemos podido lograr incorporar, en su mayoría les ha servido de contención la radio, porque es un barrio muy difícil, muy complicado, y les ha servido de contención, y muchos de ellos hoy ya son padres de familia, que los habíamos agarrado de chiquitos, y nosotros los vemos ahí en el barrio, así, mira, este loco estaba con nosotros, y están bien, o sea, lo que nos importa es que estén bien, que no están quemados, no están, que, o sea, a lo mejor lo mismo iban a estar bien, pero... Nosotros sentimos que algo hicimos ahí, que estuvimos en esos momentos en donde era muy jodido. También decir que al principio, a pesar de que nosotros veníamos de una iglesia y veníamos con un montón de proyectos muy utópicos que tenían que ver con trabajar escalas de valor y todo eso, cuando llegamos al barrio era hambre acá, ¿eh? Comedores y comedores, era en la década del 90, y no podíamos trabajar escalas de valores para nada. No podíamos pedirle a la gente que pensara políticamente, socialmente. Querían comer, era en su principio. Y con el Jorge, el Jorge fue uno de los que más trabajó en los comedores acá. Íbamos con él a manguearle a los supermercados. Y el tipo, como era conocido, bueno, teníamos la facilidad. Y armábamos comedores y veíamos que la primera necesidad era esa. Y el Jorge, que tenía su misión evangélica, también se daba cuenta. El Jorge no se ponía a dar catecismo acá. Se pone primero, había que llenar la panza. Entonces, bueno, estábamos ahí. Y una oportunidad. Había un. No sé si todavía existirá. Una dirección del gobierno que se llamaba Promin, creo que era. Que promovía. No sé, ayuda social y todo eso. Y estábamos un día en una reunión, estaban todos los vecinos, el barrio, ahí en la iglesia. Y estaba el tipo, el jefe. Y empezó, yo estaba sentado ahí adelante con el Jorge al lado. Y empezó, que sí, que para que vean que los que acá vienen y nos critican, que el gobierno no hace nada y qué sé yo. Y hablaba de nosotros, que agarrábamos el micrófono y le dábamos. Sí. Y dice, acá hemos traído, dice, una olla, hemos donado una olla, hemos donado... Había traído, pero de todo, una cocina, todo. Y estaba buenísimo que no hubiera traído eso. Pero yo me calenté y en un momento pedí la palabra y agarré el micrófono y le digo, discúlpeme, le digo, pero le faltó decir algo más que han traído ustedes y que no lo podemos dejar pasar, le digo, porque es fundamental. Nada de esto serviría sin lo que trajeron antes. ¿Qué me dice? El hambre, hijo de puta. Un quilombo. Y después, claro, el Jorge me miraba diciendo, no me cagué en la donación. Entonces empezamos a darnos cuenta que por ahí había que frenar un poquito, manguear un cachito, putear un poquito por este lado. No todos juntos, porque si no, no lográbamos nada para el barrio. Sí, nos sentíamos nosotros los defensores, que es el defensor de la bola, la cagábamos más y nos peleamos. Entonces muchas veces hemos tenido acá a Cornejo sentado cuando era intendente y en vez de decirle, loco, mirá cómo está mugriento el barrio, no lo tenés limpio como el barrio Foch. ¿Usted no le parece que sería bueno que limpiemos allá y cambiamos el tono? Porque si no nos daban bola. Y con eso logramos la pasarela que está acá para cruzar al barrio Pablo VI, al barrio Huarpes, que era un desastre. Usted subía a esa pasarela y se movía para todos lados, porque la construyeron en la década del 70 y nunca le hicieron nada. Entonces fuimos mangueando así, fuimos consiguiendo algunas cosas. Y otras, bueno, todavía no la conseguimos. Claro, digamos, se trataba más de por ahí un negociado con las personas que tenían que llegar a hacer algo por el lugar en el que ocupan, claro, que otra cosa. Algo que no me gusta. Claro. O sea, fuimos aprendiendo, o sea, éramos Nosotros queríamos mandarlos al frente y qué esto, y pero por ahí no nos servía. Claro, no. No, y además no éramos todo el grupo este igual. Por ahí éramos algunos los que saltábamos así, y los otros muy inteligentemente se ponían detrás de nosotros para frenar alguna. Pero bueno, son aprendizajes que incluso hoy hoy cada vez que entrevistamos a uno de ellos, por ahí lo charlamos con, che, ¿cómo hacemos? ¿Le pegamos? ¿Qué esto? ¿Qué necesitamos? ¿Qué le mangueamos? Nosotros de este lado principalmente mangueamos. Queremos, a ver, ¿qué podemos pedir? ¿Para qué necesita el trébol? ¿Qué necesita? Siempre manguear. Y para manguear te tenés que llevar bien con ellos. Sí, entonces, veníamos, por ejemplo, hasta antes de las elecciones, veníamos muy bien con el Consejo Liberante de Godoy Cruz. No nos bancábamos por ahí alguna soberbia los concejales, pero bueno, nos hacíamos los giles. Vienen la campaña, mandan ellos, porque nos mandan siempre, todos los partidos vienen y hacen dicen sus cosas acá, y mandan a la candidata de ellos, que es la Karina Slovek. La Mariana Slovek. Y todo bien. Yo, sí, muchas gracias. Ya nos habían puesto el puente. Muchas gracias por el puente, que esto, que lo otro. Y nos ponemos a hablar, no sé qué estábamos hablando. Ah, se había armado el lío de la chica esta, la señora esta que le prestó la tarjeta de micro a ese pasajero que no tenía. Ah, sí. Que entonces, no sé por qué salió ese tema. Entonces, le digo, bueno, hay algunas cositas que hay que cuidar, le digo. Tampoco hay que ser tan ir al extremo. Bueno, me dice ella, que es muy media así, sargentona. Bueno, dice, pero el pasajero sabía que tiene que cargar la tarjeta. Bueno, pero no en todos lados se carga. Aparte, el problema es que vos subís al colectivo y vos no sabés si tenés carga. Entonces, es un problema eso, porque vos te confiaste que tenés y no tenés. Pero te da el papelito que dice que... No, le digo, no dan más ese papelito. ¿Cómo que no dan más el papelito? Quedó pagando mal. Entonces le digo, ese es el problema, Leo. Si la máquina diera el papelito, y si da el papelito, vos te vas fijando, y entonces vos le podés prestar la tarjeta a otro, porque después le dejás el papelito y vos te bajás. El problema de prestar la tarjeta es que si vos le prestás la tarjeta y te bajás antes del otro y sube el inspector, este otro no tiene cómo comprobar su pasaje. Ese es el problema. Pero si tuviera el papelito, vos le entregás el papelito al que le prestaste la tarjeta y se acabó el problema. ¿Cómo no va a dar papelito? Si no da el papelito, está re mal el sistema, ¿qué? Y se mandó. Lo mismo que... No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Tendría que dar el papelito, pero no lo da. Eso se viralizó. No me dio más bola. Pero fue ella la que metió la gamba. Claro, quedó como que no. Pero bueno, ella se enojó con nosotros por eso. Lo cual es una pelotudez porque... Es ella la que metió la pata. Y estoy seguro que si me la encuentro se va a hacer la boluda. ¿Cómo te va? Tampoco nosotros no pretendíamos ni dejarla mal ni chuparle las medias. O sea, lo dijo. ¿Qué va a hacer? La radio se escucha, todo el mundo lo escuchó, se viralizó e incluso lo publicó, no me acuerdo qué diario lo publicó, la dejó muy mal parada. Pero, bueno, para eso te dedica la política, o sea, a veces te sale bien, a veces mal. Claro. Y esos detalles, cada vez que volvemos a entrevistar, no es que les queremos chupar las medias, pero primero vemos, manejamos costos y beneficios. Porque, bueno, al Slovek no le vamos a pedir nunca más nada. No más que tal cual. No sé, por ahí que, o sea, como que ampliando la información un poco y viendo, vimos las diferencias que por ahí podría llegar a tener el marco ilegal del marco legal que desde hace poco, no sé si desde el año 2009, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual tuvo un par de modificaciones. Entonces queríamos ver si eso ha traído beneficios, consecuencias. Claro, por ahí que se puedan palpar, más que por ahí, digamos, que se dejen en una nube utópica, o si no ha pasado, digamos, ¿cómo has visto vos esas diferencias? No, básicamente, primero que en los primeros años de la radio, que existía, lo que regulaban las radios eran algo que se llamaba Confer. Bueno, en esos años nosotros, creo yo que no nos cerraron, porque el Confer estaba, trabajaban en el Confer empleados públicos. Y nosotros trabajábamos sábado y domingo. Y ellos venían a buscar la radio los lunes, los martes, entonces no nos encontraban nunca. Nosotros desmantelábamos todo esto, se desmantelaba, y porque de lunes a viernes esa prefabricada daban catecismo, no sé qué. Así que nosotros desmantelábamos todo, quedaba la antena nomás. Y los del Confer me parece que nunca pudieron ni siquiera tener una conversación con nosotros porque ellos venían los días equivocados. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvieron con esa cabaña? Y como 10 años. 10 años desmantelando, armando y desarmando. Sí, todo, era como sábado y domingo. Era, además, bueno, era sábado y domingo, todo ese momento con un operador ahí. Ahora existen las computadoras. En ese momento no habían computadora, entonces era poner un cassette, terminaba la canción, otro cassette y otro cassette, todo el tiempo, las 48 horas, lo cual significaba mucho más esfuerzo que ahora que transmitimos todos los días. Y bueno, y había que estar ahí, era todo, que era muy lindo, pero también muy desgastador. Si eso lo hubiéramos tenido que hacer todos los días, era imposible. Nosotros de lunes a viernes trabajábamos, estudiábamos, y los sábados y domingos, en vez de irnos de fin de semana por ahí, veníamos acá a la radio. De vuelta a la cuestión del marco legal, fuimos ilegales todo ese tiempo y no tuvimos tanto problema porque no nos encontraron, creemos nosotros. Cuando empieza la discusión, que la discusión sobre la ley de medios, yo ya la venía teniendo en la facultad, antes de que la radio esta misma existiera. Ya se discutía en la facultad que la ley que estábamos teniendo era una ley de la época militar, que no contemplaba un montón de cosas, y lo discutíamos de una manera muy utópica, como que esto no iba jamás poder a... Ya se habían presentado en ese momento dos o tres veces algún proyecto de ley, no pasaba ni de las comisiones. Pero bueno, se discutía, era una facultad de comunicación, discutíamos eso, y proponíamos, y podemos hacer esto, y podemos hacer aquello, qué sé yo. Cuando empezó la discusión de verdad, que fue el quiebre que tuvo Néstor Kirchner con el grupo Clarín, y que se empieza a discutir en serio, como que ya había, no solamente acá, en Mendoza, en todos lados, gente discutiendo de antes. O sea, que no fue que te agarró de repente y a ver qué hacemos. Ya lo veníamos pensando hacía 10 años atrás. Entonces fue interesante porque yo creo que el kirchnerismo no se imaginó que había tanta gente con tanta información de esto. Entonces, a lo mejor al principio lo largó por largarlo, como se largan un montón de leyes que después no quedan en nada, pero como tomaron el guante desde un montón de lados, y no solamente desde el área de comunicación, sino de distintos lados, se armó una bola grande. Cuando sale la ley, el beneficio más próximo que tiene esta radio y la mayoría de las radios comunitarias fueron los FOMECAS, que eran los fondos que se concursan. Eso, no sé si decirlo en pasado o en presente, porque tenemos todavía FOMECAS, ¿no? Este gobierno desmanteló parte de eso. A diferencia de antes, o no a diferencia de antes, hoy también se hace, la radio necesita dinero para funcionar. Los medios comerciales, ¿qué hacen? Ponen un pelotudo en un pasillo de la Casa de Gobierno y lo tienen 3 meses ahí sentado. Hasta que convence al gobernador o al intendente o al presidente que tienen que poner la guita para un programa que va a ir a las 4 de la tarde y no ve nadie, ponele, en televisión. Así funcionaba siempre esto, porque éramos amigos del poder o por alguna cuestión. La diferencia del FOMECA es que se concursa. Las radios presentan proyectos. Nosotros acá en la radio hemos ganado varios proyectos y lo copado de esto es que nos poníamos a escribir proyectos y no estábamos pensando a ver quién es el que lo va a leer, porque no sabemos quién lo iba a leer. El que lo lee tampoco sabe quiénes somos nosotros, qué pensamos. Leen el proyecto, era específicamente el proyecto. Entonces, les podía gustar o no, también había cierta subjetividad en eso. Pero cuando lo ganábamos, sentíamos que era un esfuerzo nuestro, que era de todos, hicimos esto. Ahora hay que ponerlo en práctica, pero un esfuerzo de todos, te sentías muy bien. Eso, para mí, es más legal que te vengan a decir sos legal. Porque lo hacíamos, porque no, Canal 7 nunca hizo eso. Nunca ganó un proyecto porque estaba bueno. La guita que le entra porque son amigos del poder, o porque extorsionan al poder, lo que sea. Nosotros lo ganábamos de esa manera. Y esto, bueno, el gobierno actual fue cortándolo, no los pagó, está debiendo un montón de proyectos. Siempre dice, ahora se abre Fomeca de tal cosa, y parece más verso que otra cosa. Complican las cosas también. Claro. Y lo copado del Fomeca, además, era que entraba guita. Sí, pues está la pata ahí. Entraba guita, y parte de la guita era para equipar la radio, otra parte para sueldos, pequeños sueldos, y bueno, administración, todo. Lo que significaba que la radio, estos micrófonos, todo esto se compraron con Fomeca. Nosotros teníamos los micrófonos que vendían en el Persa, que eran horribles. Nosotros pudimos equiparnos, pudimos elevar la potencia y un montón de cosas gracias a los Fomeca. Yo le calculaba que si esto continuaba de esa manera, en 3 años más nosotros teníamos, la Mosquitera, la Sin Dueño, todas las radios comunitarias de Mendoza, íbamos a tener un equipamiento muy similar al de Newell. Y lo íbamos a haber ganado con nuestro propio esfuerzo. A mí me parece que ese fue el fundamentalmente por eso este gobierno frena esta entrega de Fomeca. Porque se le iba a ser muy difícil a estos medios comerciales competir en igualdad de condiciones con los medios comunitarios. Era muy difícil eso. Porque los medios comerciales no nos ganan porque tengan mejores locutores y todo eso. Nos ganan porque tienen mejor sonido, porque llegan más lejos y porque eso es plata que en algún momento invirtieron, que no sabemos dónde salió esa plata, porque Newell era... Yo trabajé en Newell cuando estaba en la calle Echeverría. Newell era más berreta que esto. Y de repente Vila no sé dónde sacó plata y se compró todo. Vila era... No era el dueño de la radio, era el padre del Vila era el abogado de la radio. Los dueños de la radio eran dos viejitos que no llegaban a fin de mes. Y este viejo Vila les cagó la radio, se las quitó, no sé qué barullo hizo, y se quedó con la radio. Ahora, la radio no generó todo eso que tiene ahora. Eso es plata que viene de otro lado y que nunca nadie, ningún gobierno, nadie le fue a preguntar de dónde venía. Por eso nosotros creemos que si nosotros hubiéramos seguido con ese ritmo de Fomeca, hoy nosotros tendríamos equipamiento al mismo nivel que ellos, y yo no sé si la audiencia los elegiría a ellos. Hoy la Mosquitera tiene un equipamiento muy interesante, muy buen sonido, llega acá prácticamente toda la provincia, por lo menos el Gran Mendoza. Y la audiencia que tiene la Mosquitera, yo creo que, primero, es mayor a Nacional, es mayor a Libertador, y LBS está por ahí. Por ahí Newell tiene más, porque qué sé yo, pero ¿cuánto tiempo va a faltar para que la Mosquitera sea la radio más escuchada en Mendoza? No sé, poco, para mí poco. Es una cuestión de seguir invirtiendo en equipamiento. Lo demás, los contenidos, yo los invito a escuchar las radios de Mendoza. La verdad es que los contenidos, comparado con lo que nosotros hacemos, están muy por debajo de nosotros. Recién, bueno, uno de nuestros integrantes de la radio trabaja para el grupo 1, que es el Gustavo Roldán. Cuando lo estaba esperando a ustedes, lo estaba escuchando. En este momento él es el operador de radio Ayer. Y estaba el Javier de la Mayore conduciendo el programa. Y yo le mandaba mensajes, no sabe ni qué decir, qué sé, cualquier cosa, porque... sin contenido, o sea, está toda la siesta, nada, sin decir nada, con una muy buena voz, totalmente impostada. Yo no sé si ustedes alguna vez han hablado con Javier de la Mayores, no habla igual que en el micrófono, es cordobés. Él cuando te habla, fuera del micrófono, no se le saca la tonada de cordobés. Ahora abre el micrófono y pase porteño. pero los contenidos que nosotros manejamos, a ver, que los pongan. Le decía el otro día, yo arranco el programa acá a las 8 de la mañana. Antes, yo tengo un negocio. Yo salgo de mi casa y me voy a la panadería a comprar el pan para mi negocio. Que la panadería está de las 4 de la mañana abierta. Voy escuchando a La Mosquitera, y que arrancan a las 7, y a Marcelo Torres, que está en FM Andina. Voy cambiando. ¿Para qué? Para escuchar a Marcelo Torres, y cuando vengo acá, tengo que, mi obligación es decir lo contrario que dijo Marcelo Torres. Y es impresionante escuchar a Marcelo Torres y escuchar a La Mosquitera al mismo tiempo. A ver, ¿qué está diciendo este? Y lo ponemos a Mosquitera y vos decís, qué pedazo de información que tiene Tobago, y este tarado está hablando huevada. Tiene un boludo que lo imita a Macri y él se cree que es gracioso. Y vos decís, loco, pero mirá La Mosquitera. Y La Mosquitera, porque a pesar de que tenga mejor sonido, todo, sigue siendo artesanal el laburo. Sigue siendo hecho por... a ver, ¿cómo? No, el Marcelo Torres tiene en su programa, son como 10. Y vos estás con el Tato y no sé si alguno más. No, el Tato y yo. Yo acá está el operador y yo. Los demás vienen más tarde. A esa hora. Y estos tipos tienen 10 tipos ahí para no decir nada. Es impresionante, la verdad que... Y dicen lo que la gente quiere escuchar. No sé, la gente... La gente escucha la radio que tiene mejor sonido. No sé si escucha lo que quiere escuchar. Vos vas y no te andas... O sea, son pocos los que... Por ejemplo, la audiencia de Cuyun, yo he notado algunos oyentes que, bueno, nosotros tenemos un feedback cercanísimo con el oyente. Salimos a la puerta y nos encontramos el oyente. Y conocemos oyentes que mueven la antenita para acá, mueven para allá, para que no se lo vaya el sonido a nosotros. Lo hemos visto. Eso no lo hace un oyente de una radio comercial. La radio comercial escucha la que tiene mejor sonido. Está, ahí se escucha bien, lo dejo ahí. Pero no está buscando la nube, aunque se escuche mal. Yo me he quedado sordo escuchando una radio que no se escuchaba bien desde mi casa, pero yo quería escuchar esa. No es, ese tipo de audiencia no es la mayoría. La mayoría escucha sonido, escucha el mejor sonido. Nosotros tenemos una encuesta hecha que la hizo gente de la facultad. Fueron a preguntar al barrio si escuchaban a la radio, qué sé yo. Y una de las respuestas que más nos copó es que, por ejemplo, de 10 personas, 7 conocían la radio, sabían que estaba la radio. De esas 7, el 100% escuchaba la radio cuando había algún quilombo acá en el barrio. Confían más en nosotros que en los demás. Después escuchan latino, porque acá el cuarteto es al palo y tiene mejor sonido, qué sé yo. Pero cuando había, se enteraban, ponerle que el intendente andaba por acá o que había habido un problema en el centro de salud, pum, ponían la cuyón. El 100%. Porque sabían que nosotros íbamos a estar ahí. Y que además no le íbamos a versear de que el otro día, bueno, yo estoy escribiendo ahora para un diario digital, y pusieron el otro día una nota acá de que hubo un allanamiento en la triple frontera, que no sé, 300 policías, todo mentira. Sí, vinieron unos milicos, como vienen casi todos los días por acá, pero no fue un gran operativo, nada. Los tipos te magnifican todo para vender, me imagino, qué sé yo. Yo le dije al dueño del diario, sos un boludo, vos sabés que es mentira, podrías haber preguntado a mí, El tipo necesitaba poner algo que le levantara el portal y lo puso, no le calentó. Por eso, en volviendo al tema de la legalidad, para mí es más legal eso que lo demás. Ahora, si me preguntás si somos legales, no tengo la menor idea si somos legales con este gobierno. Hace 2 o 3 días vino el ENACON acá. No sé si somos legales, porque han cambiado tanto las cosas que la verdad que ni ellos saben. El tipo del ENACON no dijo mucho tampoco. Para mí que un empleado estatal que para justificar anda recorriendo las radios, qué sé yo, no entendimos mucho la visita. Y eso es un retroceso, porque veníamos con pauta segura a llegar a una legalidad y bueno, la ley de medios dividía el dial en tres, el 33% para las comunitarias, después comerciales, después lo otro, no sé ni para qué era. Nosotros el 33% de las comunitarias nos sobraba espacio, porque no somos tantas. Nunca acá lo que era el AFCA, ni acá ni en ningún lado, hizo lo que se llamaba el marco regulatorio, que es decir, bueno, listo, ustedes están acá, les corresponde, pum, a partir de ahora son los dueños de este pedazo de dial. Nunca lo hicieron. Se cagaron todo el tiempo porque la ley los amparaba. No tuvieron huevo de ir a decirle a las radios comerciales que transmiten encima de nosotros que no podían hacerlo. Que ellos se tenían que quedar en ese 33% y se tenían que matar entre ellos. No tuvieron los huevos de hacerlo. Y en esto yo también hay una autocrítica hacia la radio. Yo nunca lo he dicho con las demás radios, lo he dicho acá en el ámbito de mi radio. Somos unos cagones. Tendríamos que haber leído incendiar el AFCA. O sea, pero por esa cuestión mía de ir al frente a hacer quilombo en todos lados, digo, si la ley nos dice, por primera vez la ley nos decía que nosotros teníamos que estar, ¿qué mierda estábamos esperando para ir a exigir la ley? O sea, eran ellos los ilegales, no nosotros, en ese momento. Y hubo, mi análisis era cuando nace la ley. Hay como dos posiciones, digamos, que eran de las grandes redes de medios comunitarios, que era Farco y la Red Nacional. La Red Nacional más combativa, si se quiere, y siempre como más en contra. Y Farco más oficialista del anterior gobierno. Como más oficialista del anterior gobierno, más diciendo, bueno, sí, vamos con la ley, peleando por la ley de medios, qué sé yo. Y yo creo que cuando empieza a avanzar la ley, cuando no cumplen con esto de los 33%, pero cuando sí hay algunas cosas que estaban buenas, como que la gente de la Red Nacional más combativa dice, bueno, está bien, hay que pactar algunas cosas y hay que metérselos a los Fomeca. Entonces como que se ponen, y los de Farco un poco dicen, bueno, estos tipos no nos cumplen, este gobierno no cumple, tenemos que pelear un poco más, pero quizás se quedó corto. Sí, cosa. Qué sé yo. Nada, hay que seguir insistiendo. Pasa que ahora estamos en un momento en donde todo lo que le propongas a este gobierno, todo te dice que no. Y todo le dice que sí a los medios comerciales. Y es impresionante. El otro día hacíamos un análisis acá en la radio y decíamos, el gobierno le pide esfuerzo a la gente en pagar tarifas altas y todo. Y quiere hace ajustes por acá, ajustes por allá, pero no ajusta lo que le está pagando los medios comerciales para mantener el silencio. Ahí cada vez le pagan más a ellos. Porque si no podrían existir este gobierno si los medios comerciales tuvieran un cachito así de crítica. Ajustás a los jubilados, ajustás en la educación, ajustás todo, pero a los medios de comunicación comerciales le ponés la torta que sea. Es impresionante la guita que están poniendo. Impresionante. Yo tengo, bueno, en mi familia está el gerente de... No es de mi familia, es amigo, está todos los días en mi casa, un chavo de huevo de mierda este. Es gerente de Recursos Humanos del diario Los Andes. Y el tipo me dice, posta, no venden un diario. Pero no venden un diario. Desde su área están tratando de ver si pueden solventar, aunque sea 3 días a la semana el diario. Y entonces, ¿y cómo es que no vendes diario y el diario está? Porque lo que hace el diario, lo que hace es tener, si no existiera, si ellos cierran el diario Los Andes porque no vende, alguien va a poner otro diario. Y ese otro alguien puede ser alguien con crítica. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Quiere mantener los medios, aunque no los escuche nadie, o aunque este diario no lo compre nadie, los mantiene con estas pautas publicitarias, que ni siquiera son publicitarias, son pautas de silencio, y mantiene todos esos aparatos para mantener silencio. Porque si no fuera por este gobierno, el diario Los Andes ya hubiera cerrado. Si no lo compra nadie. A lo que yo le cuestiono a él. No lo compra nadie, porque la verdad que lees el diario Los Andes y es más like que el Villiquen. O sea, nadie, pero ni uno que esté a favor de este gobierno le gusta leer ese diario. Y bueno, él... se pone la camiseta del diario, defiende el diario. Claro. Después mi suegra es la que frena todo y dice, bueno, no se peleen más. No. Y me caga pedo a mí porque soy el yerno. Al otro lo deja hablar un rato más. No, es que de hecho, por ejemplo, mi papá es canillita. Hace como 35 años que... ¿Otro? Sí. Que vende diarios y por ahí la gente se le queja, digamos, el leer los Andes es publicidad, el leer los Andes da vuelta la hoja de publicidad, y publicidad, y publicidad, y con eso se sostiene porque el análisis crítico no está y la noticia con relevancia, creo que ponen 2, 3, 4, sociedad, un panfleto así, una sección así, nada más, o sea, me parece que, no sé, diarios mendocinos ya se están como... Por lo menos lo que veo yo, que lo tengo todos los días, digamos, el lunes, los Andes y nada más. Y la gente también. Y los otros son peores, el Sol, todo eso. Y el Sol, MDZ, bueno, MDZ, ni hablar. MDZ ni hablar. Pero, digamos, la gente por ahí que. Y al público al que apunta el diario en. ¿Cómo se puede decir? En papel, perdón, ahí está, el público en el que apunta el diario de papel, porque son gente grande, por ahí, digamos, las personas que están entonadas con el diario o que por ahí lo compran, son personas que necesitan más la tarjeta, que por ahí el beneficio ese de los Andes, que te meten la tarjeta y bueno, el diario te lo compra. Pero más que eso, digamos, nada, las personas no te compran el diario del día de semana ni en pedo. Lo cual nos tenemos que plantear como comunicadores. Nos tenemos que plantear eso. Porque, a ver, yo no creo que no exista gente copada para escribir en un diario. Y vos lees el diario, hasta están mal escritas las notas. Están mal escritas. Y eso no es casualidad. Quieren que así sea para que la desinformación sea mayor. Pero no puede ser que Mendoza históricamente ha tenido muy buenas plumas, pero muy buenas plumas. Y no, esas plumas no están en los diarios hoy. Y es muy raro eso, ¿eh? Es muy raro que los comunicadores no salten a buscar su lugar.